vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez una señora a la cual le gustaban mucho las flores. Se llamaba Vicenta. Pasaba todo su tiempo libre regando y podando su jardín, sin que nadie le hiciera compañía o cambiase con ella alguna palabra. En realidad, se trataba de una señora muy triste, y las flores que cultivaba con tanto amor terminaron por darse cuenta de su tristeza y decidieron ayudarla dejando caer una semilla muy especial. Miren qué extraña semilla. ¿Quién sabe qué hermosa flor dará? La pondré en esta maceta. De la semilla nace primero una hojita, después dos, después una rama y luego comienza a formarse el capullo. Es un tulipán. Vicenta pasa largas horas observándolo y al final, cuando se abre, tras los rosados pétalos de la flor, aparece una bella niña, pequeñísima y rubia. Vicenta, muy buen día. Esta cancioncita mía te la canta una niñita que se llama Pulgarcita. Si me tratas con cariño, desde hora muy temprana te llamaré mamita de la noche a la mañana. Oh, ¡ay, qué felicidad! Debe ser un regalo de mis flores. Gracias, flores. Ven, Pulgarcita. Te haré la cuna con una cáscara de nuez y la cubriré con pétalos de rosa. Pasa el tiempo y Pulgarcita no crece ni un milímetro, pero Vicenta está felicísima de tenerla en su casa. La niña tiene una vocecita muy bella y la señora siempre le pide que cante alguna canción. Un día en que Pulgarcita estaba cantando, un viejo sapo se detiene a escucharla. Flores de margarita, alegremente paso yo la vida. Mi cabello es rubio como espiga y mi cuna es de una flor amiga. Flores y cactus, crean en mi palabra de sapo. A esta niña voy a darla por esposa, al sapo, hijo mío, qué bella cosa. Esa noche, el viejo sapo entra en la casa de Vicenta por un vidrio roto de la ventana y rapta a Pulgarcita. Viéndola tan bella, el hijo del sapo decide despertarla. Quiero ver de qué color tiene los ojos. Hijo mío, ten un poco de paciencia. Si la despiertas, se pegará tal susto viéndote que intentará escapar. Será mejor que ahora que está dormida la coloquemos sobre una bella hoja acuática flotando en medio del agua. Y allí no podrá escaparse. Figúrense lo que siente Pulgarcita al despertarse en medio del estanque sobre una hoja flotante. Buen día, jovencita. Mañana serás mi mujer. ¿Yo casarme con un sapo? ¿Pero qué dices? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi mamá? Ya todo está decidido. Es inútil llorar. Las lágrimas de Pulgarcita conmueven a los peces del estanque y deciden salvarla. Pero, ¿cómo? Cortan el tallo de la hoja flotante y Pulgarcita, sentada sobre la misma, navega por el agua alejándose de los sapos, pero también de la casa de Vicenta. La hoja navega y navega. Después de mucho tiempo, llega a la ribera. Entonces, empieza para Pulgarcita una nueva vida. Me nutro con el polen de las flores y bebo las gotas de rocío. Estoy sola para andar por mi camino, naciendo está ya la primavera. Sí, Pulgarcita trata de tomar de todo lo mejor. La primavera con sus flores y sus pájaros. Llega el verano. Después viene el otoño. Las primeras lluvias enseñan a Pulgarcita lo que significa ser pequeña y estar sola. Pero ella no pierde su coraje. Llega el invierno y con él la nieve. Basta solamente un copo para cubrir totalmente a la pequeña. Temblando de frío, Pulgarcita deja el bosque. Caminando y caminando llega a un campo donde hay restos de un maizal helado. En él, una extraña casita. Se arma de coraje y golpea la puerta. Permiso, se puede. La casa pertenece a un viejo ratón. Entra, bella niña. ¡Ay, cuánto frío tienes! Vivirás conmigo todo el invierno, pero deberás contarme lindos cuentos. Yo no sé cuentos, pero sé cantar. Escuchemos. Ratón, eres gentil y muy cálida es tu casa. Yo la tendré limpita, también te cantaré. Sacudiré el polvo, haré hasta la comida. Te plancharé la ropa, también te cantaré. Pulgarcita canta al ratón hermosas canciones. Este, sentado en su sillón, la escucha extasiado. El tiempo pasa velozmente para Pulgarcita. Durante el día, tiene la casa en orden, quita el polvo, prepara la comida y lava. Cuando llega la noche, alegra con sus canciones al viejo ratón. Él está muy contento con Pulgarcita y no pierde ocasión para lavarla. Hasta que un día... Mi vecino está buscando esposa, es muy rico y muy bueno. Hoy vendrá a hacerme una visita. Yo no voy a incitarte a que te cases con él, pero sería ventajoso para ti. Ay. ¡Oh! ¡Aquí está! El vecino de la casa del ratón es un buen topo, elegante, distinguido y de pelo negro brillante. Por supuesto, odia el sol, pero es muy tímido y bastante miope. Apenas ve a Pulgarcita, la encuentra muy graciosa y se enamora de ella. Yo, Pulgarcita, soy un trabajador y estoy siempre en mi casa. Tengo una sólida posición. Ven, te mostraré mi habitación. Es grande, ¿sabes? Está llena de bellas galerías. Encenderé la luz. Y el topo toma con la boca un leño encendido y se mete a través de la tierra por las galerías y corredores que ha excavado durante el verano. Todo esto es obra mía, Pulgarcita. Yo amo el trabajo y pienso en el futuro. No hago como esta golondrina que pasó el verano volando y cantando y ahora aquí la tienes. Se ha caído hundiéndome el techo de la galería y ya no se mueve. Si en lugar de andar siempre volando de aquí para allá fuera un poco más prevenida, no terminaría así, muriendo de frío. Pero Pulgarcita no escucha la charla del topo. Se inclina sobre la golondrina y se da cuenta de que el pájaro todavía está vivo. Trataré de hacer algo por esta pobre golondrina. La pequeña se va y poco después regresa con los brazos cargados de algodón. Eso es, golondrina. Este algodón te calentará y evitará que mueras de frío. Más tarde te traeré algo de comer. Tú me salvaste la vida. Gracias. Apenas recupere mis fuerzas, emprenderé vuelo hacia el sol. Cuando partí con las otras golondrinas en nuestro largo viaje de otoño, caí al suelo y después no sé qué me sucedió. Ah, oh, si pudiese volar. Este lugar tan cerrado me impide respirar. También a mí, ¿sabes? Pero el topo odia la luz. El invierno es largo, pero por fin renacen las primeras flores y la golondrina se impacienta por emprender su vuelo. Sube a mis espaldas, Pulgarcita, ven. ¿Sientes? La primavera está en el aire. No puedo, golondrina. El ratón y el topo han sido tan, tan gentiles conmigo. Yo no puedo abandonarlo. Eres muy buena, pero tú no eres como ellos. Morirás si vives así, sin los rayos del sol. ¡Piénsalo! ¡Adiós! Pulgarcita se pone a trabajar en su ajuar con las finísimas telas que las arañas han tejido para ella. Con los hilos finitos de la araña en seda y estupendos brocatos, prepara su ajuar de esposa, Pulgarcita, y no reposa. Mañana es el día fijado, mañana el sí será dado. Pulgarcita con el topo se casará. Y el sol no verá nunca más. Llega nuevamente el otoño y con él el día fijado para las nupcias. El topo se presenta muy elegantemente vestido para la ceremonia. Buenos días, Pulgarcita. ¿Cómo estás? Bien, gracias, topo. Hoy es nuestro gran día, Pulgarcita. Sí, topo, sí. No sé hacer un buen discurso. No importa, topo. ¿Ya estás lista? Mira, también asoma el sol que tanto te gusta. Es bello el sol. Sí, pero tiene una luz muy fuerte y no puedo soportarla. Mejor es vivir al reparo de la oscuridad. Vamos. Pulgarcita siente su corazón oprimido por la pena, pero trata de reprimir sus lágrimas. Después, desesperada, corre hacia el campo para ver el sol por última vez. De pronto, siente un aletear y ve que un pájaro se posa sobre ella. Es la golondrina que Pulgarcita había salvado durante el invierno. Ha venido para saludarla, pero al verla tan desesperada... Pronto, Pulgarcita, salta sobre mí. Te llevaré lejos de aquí. ¡Coraje! ¡No tengas miedo! Pulgarcita mira a su alrededor. Dice adiós a sus dos amigos que están parados en medio del campo. Después sube a la espalda de la golondrina y viaja hacia un lejano país, muy cálido. Este es un país maravilloso donde crecen grandes flores. En una de ellas vive un pequeño ser alado. La golondrina deja Pulgarcita sobre una flor, la más bella del jardín, y la pequeña extasiada comienza a cantar. Hoy es un día feliz, me siento en el paraíso. Me voy a quedar sin aire por la gran felicidad. Enseguida, el pequeño ser alado comienza a volar a su alrededor. Es el más bello de todos, el rey de las flores. Le coloca una coronita de oro. Bienvenida. Tú serás mi esposa y por regalo de bodas tendrás dos alas transparentes y bellas como las mías. Un hada me habló de tus dotes, pero no me dijo que sabías cantar tan bien. ¿Cómo te llamas? Pulgarcita, majestad. Eres demasiado hermosa para llamarte Pulgarcita. Desde hoy, tú serás Luciérnaga, la reina de las flores. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez